este mar incierto. Continuamos en Entre Mate y Mate, ya en la última fracción, pero hoy es día miércoles, es día de la columna de Economía Social Popular Solidaria y quizás le podamos agregar algún tipo de otra terminología para que la presentación sea más extensa. Ecológica. Ecológica, agroecológica. Las risas que escuchan son a mi siniestra, Renata Bracaccini, y a mi diestra, Omar Grillo. ¿Cómo le va, Omar? ¿Qué tal? Buen día. ¿Ahí sale bien? Sí. Y que también con ese caño en la garganta, ¿no? ¿Cómo le va, Renata? Cristian, buen día. ¿Qué tal? Muy bien, hoy tenemos una columna un poco más, tal vez abreviada, porque nos quedan 15 minutos, pero en 15 minutos de columna de Economía Social. Sí, pero le voy a pedir que entre todo lo que tenga. Todo. Bueno, vamos a ver. Porque si... Porque es muy interesante. Usted sabe que... Siempre. Sí. Ahí, digamos, uno no puede no hacer algo como vivir en una isla o separado en este programa cuando acaba de escuchar lo que la nota anterior, ¿no? Sí. Entonces, ahí un poco... como para... Estaba un poquito pensado, digamos, en la introducción de hoy de esta columna, esa cosa, ¿no? Esa cosa de lo que es la política institucional, la política que por ahí podemos llamar hasta política burguesa, política de castas, de privilegios, de puestos, y en general, ¿no? Que es toda esta la macropolítica que se da, digamos, qué sé yo, en el gobierno nacional, que se da en el Estado provincial, que se da en los gobiernos locales, y que de alguna manera no está pudiendo generar respuestas, digamos, a las necesidades de la población, ¿no? Pero además de que por ahí, porque cuando uno dice no está pudiendo generar respuestas, le está dando el changüí de que tienen la voluntad de generarlas, okay. Y que no encuentran la salida. Pero a veces, digamos, en ciertos relatos se nota que directamente se va en otro camino, ¿no? Sí. Se profundiza como el caos social, se profundiza la crisis, porque, digamos, cuando no hay un Estado que realmente genere respuesta a las necesidades y a las inquietudes que la comunidad tiene, bueno, es muy difícil, ¿no?, la realidad. Hay una categoría de análisis que habla de la partidocracia demoliberal. Es interesante, porque por ahí define muchas de estas cuestiones que estás hablando en dos palabras. Buenísimo. Partidocracia demoliberal. Podríamos hablar un... Sí, algún día. Interesante. Algún día le metemos más a eso, pero prosiga ahí, con su... Sí, ahí, bueno, en eso, ¿no? Como que justamente la introducción de hoy tenía que ver con eso, o sea, con, digamos, qué entendemos también, ¿no?, en la política, lo que es el poder, lo que es el poder popular, lo que... Digamos, donde también tenemos, además de... Porque a veces política creemos que es lo que sucede cada 4 años cuando vamos a meter elecciones. El voto en la urna, ¿no? Y por ahí, desde otros lugares, desde otras organizaciones, se entiende que la política es la práctica cotidiana, el hacer cotidiano, la producción, la economía, la cultura, el arte, ¿no es cierto? Bueno, y todo lo que nos sucede diariamente. Y en eso... hoy la presentación tiene que ver, vamos a escuchar ahí unos audios, porque ahí el compañero que es Mauricio Micciuti del Movimiento Nacional Campesino Indígena de la zona del noroeste de la provincia de Córdoba, que nos trae un poco el reflejo de lo que es esta política territorial de acción concreta, de acción cotidiana, de organización permanente, ¿no es cierto?, de movilización, de articulación entre los distintos sectores que muchas veces son los que padecen la macropolítica y, o digamos, o políticas de la macro que van y perjudican y violentan y oprimen a los sectores populares o a veces la ausencia del Estado, ¿no? Pero más vale lo escuchamos a Mauricio, si le parece. Hola, buenos días, soy Mauricio Micciuti. Vivo en Paso Viejo, en el departamento Cruz del Eje. Formo parte del Movimiento Campesino de Córdoba. Específicamente participo y acompaño el equipo de producción y de comercialización del movimiento. Un poco para contar, el Movimiento Campesino de Córdoba tuvo sus inicios en los primeros encuentros de campesinos y de pequeños productores en el año 99, 2000, y fue teniendo un proceso donde las comunidades campesinas y las familias se fueron encontrando, nos fuimos encontrando, y y fuimos avanzando hacia una organización que empezó desde lo comunitario hacia lo regional y después, bueno, fuimos avanzando intentando articular esas comunidades en lo que hoy llamamos el Movimiento Campesino de Córdoba, en un proceso que, bueno, ya tiene 20 años y bueno, y sigue en marcha. Por supuesto, cuando ocurrió estos inicios, estábamos hablando a la salida o en plena crisis social del 2001, donde había una efervescencia social, donde muchas personas estaban pasándola extremadamente mal y muchas personas desde el impulso de la militancia intentando colaborar con el pueblo, con las familias para intentar mejorar la vida, ¿no? Y participando y confrontando en momentos de muy duros, como fueron los momentos de lucha por la tierra. En esos inicios, el conflicto por el territorio y por la tierra eran muy crueles, eran violentos y el Estado tenía una aversión profunda contra el campesinado, no reconocía ningún tipo de derechos y avasallaba metódica y sistemáticamente a las comunidades rurales, a las comunidades campesinas. En ese contexto es que fuimos desarrollando los procesos de formación, de aprendizaje, los intercambios y fuimos aprendiendo de otras organizaciones campesinas y de la historia de nuestro pueblo para cómo defendernos y desarrollar nuestra vida. En el correr del tiempo fuimos encarando la mayor cantidad de aristas de lo que es la vida en la ruralidad, la vida campesina, ¿no? Como decía recién, trabajamos la lucha por la tierra, pero automáticamente empezaron a emerger los conflictos de salud, los conflictos de los caminos, el problema del cuidado del bosque, el problema de la producción o los problemas de la producción agrícola y ganadera, los conflictos por el agua y por el derecho al uso del agua de riego. En fin, en cada paraje, en cada comunidad, en cada territorio hay realidades emergentes que nuestro movimiento intenta humildemente acompañar esas necesidades y debatir, proponer ejes de lucha, proponer diálogos y tensionar con los poderes establecidos de manera tal que se mejoren las condiciones de la población. Bueno, ahí teníamos un poquito la voz de Mauricio y el reflejo, digamos, de lo que de la agenda territorial, ¿no? Porque también tenemos la agenda que por ahí nos ponen los medios hegemónicos muchas veces, que lo que dijo Lilita, que esto, que lo otro, y te distraen un poco de lo que realmente pasa en el territorio y que es la profundidad de la política global, ¿no es cierto? La disputa por la tierra, el trigo HB4, que ya hablaremos en algún momento, digamos, todas esas cosas que los elefantes que nos pasan por atrás mientras por ahí los medios nos distraen con otro tipo de cosas. Pero sigamos escuchando a Mauricio. Nos conformamos en seis centrales del movimiento, en el arco que llamamos el arco noroeste de la provincia, que es el arco donde está el bosque y donde ha sido la avanzada también del agronegocio en la provincia. Entonces, bueno, nuestras familias han sido de alguna manera parte de la punta de lanza en la protección del ambiente y en la protección de la vida, ¿no? Nosotros no escindimos la vida campesina del bosque y de su sistema productivo, ¿no? El campesinado como una forma de vivir y de producir y de cuidar el ambiente. Familias que están nucleadas en el movimiento, bueno, son familias de producción diversa, ¿no? Entonces, lo característico y ancestral es la ganadería bajo monte, ganadería caprina, con algo de ganadería de vacas también en algunos casos, el uso del bosque de manera maderable, leña y carbón. A eso nosotros siempre aclaramos que estamos trabajando de hace años en el fortalecimiento de la ley de bosques, entonces todo lo que es el manejo y la venta de leña que se hace con guías y con planes de manejo. El Movimiento Campesino de Córdoba tiene gestionado más de 200 planes de manejo de bosques en la provincia y eso el Estado argentino lo reconoce un recurso por el cuidado del bosque y por el control en la extracción. Entonces la extracción se hace de leña seca, de derrame, de pérdidas, o sea, de lo que naturalmente el bosque va liberando y se hacen mejoras, ¿no? Es muy importante aclarar. También hay un trabajo en apicultura, hay trabajo en la agricultura y nosotros y en otros emprendimientos como huevos, pollos, dulces de leche, de cabra, queso de cabra. Bueno, un sinfín de estrategias para generar oportunidades de trabajo. Y a todo esto nosotros hemos en estos últimos 3 o 4 años fortalecido mucho, pero es desde el inicio un trabajo en lo que es la comercialización de productos campesinos y nos hemos dedicado fuertemente a desarrollar esa línea de trabajo. Entonces tenemos en Villa Dolores un local, Monte Adentro, le llamamos, y también tenemos un local Monte Adentro en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y bueno, estamos desarrollando esa marca, ¿no? La marca Monte Adentro, que nosotros decimos que es una opción que alimenta una vida digna. Y bueno, son cientos de familias que aportan distintos productos para desarrollar esos locales. Un apartado es que como movimiento nosotros nos hemos planteado desde un inicio que esos locales tenían que servir primero para empujar nuestra producción en toda la diversidad de lo que desarrollamos, pero también que sirva para relacionarnos con otras organizaciones, para ofrecerles un canal de venta y para fortalecer la agricultura familiar, campesina, la economía popular, habilitando espacios dentro de las dificultades y las grandes dificultades que tenemos para desarrollar todo esto, ¿no? Así que ahí estamos en ese camino. Bueno, en general, entonces, para decir, el movimiento tiene una diversidad muy grande. Por supuesto, en este pequeño relato estoy dejando cosas afuera. En este momento me doy cuenta que no dije nada de todo el trabajo de agroecología que venimos intentando desarrollar, todo lo que es la línea de industrialización de productos que genera oportunidades también para pequeños poblados o hijos de campesinos que por ahí no están teniendo oportunidad de desarrollar la actividad. Eso lo estoy dejando muy de lado. En eso hemos trabajado, por ejemplo, en Cruz del Eje con la salsa de tomate, desarrollando bastante. Pero bueno, nos hemos dedicado a generar oportunidades para dignificar nuestra vida en la ruralidad, en el campo, y eso dialogando con la población, dialogando con nuestro pueblo, con los hermanos, con los vecinos, ¿no? Y en ese contexto estamos viviendo una crisis muy fuerte desde lo ambiental, a partir de los desmontes históricos que está recibiendo la provincia y agravado fuertemente este año con el tema de las casi 200.000 hectáreas que se han incendiado. Por supuesto, muchas familias campesinas y han sido afectadas por esto y el deterioro que esto ha generado ha sido tremendo, muy grave. Esto es una situación muy, muy seria con el tema del fuego. En un principio se han dedicado por órdenes superiores, entendemos nosotros, los bomberos, a proteger simplemente las casas de las familias en la ruralidad. Eso por un lado ha permitido que se queme muchísimo bosque, por otro lado eso ha hecho que se ha desmadrado la situación y fue muy difícil de controlar y afectó a poblados de manera más, donde hay más densidad de población, con toda la gravedad que eso significa. Pero por otro lado, la vida campesina muchas veces tiene más capital y recurso en el bosque, en los alambrados, en todos los bienes de producción que en la casa misma. Entonces, en este momento se está dando que las familias afectadas han perdido muchísimo de su sistema de producción y de su capital de trabajo porque se le han quemado prácticamente todo. Entonces, hoy por hoy La crisis que están viviendo esa familia es muy profunda, muy fuerte, y bueno, estamos humildemente junto con otras, mucha gente, por suerte, tratando de acompañar y buscando algún mecanismo de solución. Hemos ofrecido cuentas bancarias para juntar recursos y hacer donaciones de forrajes de un montón de gente que está donando en toda la provincia, sabiendo que esto es simplemente un paliativo que por ahí puede ayudarlo a pasar 1 o 2 días a esa familia un poco más tranquila, y que la solución tiene que venir de el reclamo hacia el gobierno, ¿no? En todos sus estamentos, para que ayude y resuelva la emergencia primero, y en un segundo momento la situación más estructural en relación a la vida en la vida de las familias rurales y del campesinado, y la protección de los bosques. Por último, como una reflexión general, la verdad que hablando con muchos compañeros en la zona rural, hace unos años hicimos unos talleres y decíamos, ¿dónde estaríamos nosotros si no hubiéramos participado, si no hubiera existido el movimiento campesino, las organizaciones rurales campesinas? Y bueno, cada uno fue diciendo, ¿no?, qué hubiera hecho, y fue impactante escuchar a muchos compañeros monte adentro decir la verdad, que yo estaría viviendo en una villa miseria, ¿no? O estaría viviendo en la ciudad, o me hubiera hecho albañil, hubiera perdido mi identidad, bueno, y así muchos comentarios por el estilo. El trabajo colectivo, con muchísimo sacrificio, con muchísimo esfuerzo, con la verdad que por momentos mucho voluntarismo, ha permitido primero crear la conciencia de lo que es el ser campesino, la identidad, dejar de tener vergüenza ante eso, ¿sí? Dejar de asociarlos en nuestro imaginario a la pobreza, al sufrimiento, y empezar a asociarlo a oportunidades, trabajo, cultura, dignidad, y a partir de ahí ejercer derecho, reclamar y buscar condiciones para la vida con dignidad, para nosotros, para nuestros hijos, para los que quieran venir a desarrollar la vida campesina de manera cariñosa y afectiva con los otros que ya están. Ha sido el trabajo y ha sido el ímpetu, el impulso nuestro. Muy claro. Muy claro, ¿no? Sí. Qué lindo, ¿no? La identidad, ¿no? La recuperación de la identidad, de la identidad cultural, ¿no? La identidad territorial, la identidad ancestral, que es de alguna manera como la llave, ¿no? Para abrir la puerta de salida a no perderse, ¿no? A no ser cooptado por un sistema capitalista, ¿no? Que devora y que, bueno, no permite justamente el desarrollo de estas pequeñas economías regionales, intenta cooptar, ¿no?, el trabajo, el acopio de todo, y bueno, por ahí a través de esta recuperación de la identidad y de la organización colectiva, ¿no?, se puede resistir un poco más el territorio en ese sentido. Yo creo que habló desde un lugar tan sencillo y profundo, que habló desde otro lado, ¿no?, de un lado que no estamos acostumbrados. Por eso, a veces imaginarse qué lejos está de esa visión, que es directamente una visión viva, en contacto con el ambiente y con una intención de integrar, qué lejos está desde algunas oficinas y algunos estamentos estatales con otras visiones absolutamente, en este sentido, depredadoras y bastante más egoístas. Por eso creo que tenemos que rescatar esta capacidad de transmisión y de síntesis del compañero, para tomar conciencia, nosotros que estamos en ese híbrido donde, sí, estamos cerca de la naturaleza, quizás no tan inmersos en la producción y todo esto, pero prestar especial atención a este tipo de visiones y no creer que la totalidad es lo que sale en los medios, lo que escuchamos a diario, ¿no? Usted ha dado en el punto del tema. Así que muy, sí, muy interesante. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ahí la visibilización, ¿no?, de la política territorial y de que, bueno, que también hay distintas organizaciones, ¿no?, que también están accionando desde la posibilidad de llegar a la administración del Estado y hacerlo de otra forma. Por eso a veces si bien, digamos, no hablamos de descartar la política que hacemos cada 4 años cuando ponemos el voto, sino justamente de decir, bueno, cuando lo vayamos a poner, reflexionemos un poquito más a quién le ponemos ese voto, sí, no, si vamos a seguir sosteniendo esta forma, o algún día nos vamos a dar la posibilidad de cambiar y de apostar a una construcción nueva, ¿no? Sí. Que está la opción. Entonces, bueno, simplemente hay que decidirse. Esa, la voluntad política es importante y está bueno fomentarla, fortalecerla en cada uno, más allá de cómo lo pueda llevar a la práctica, pero evidentemente hace falta. Gracias, como todos los miércoles, y bueno, la seguimos el próximo miércoles en otro capítulo de la columna.